o por WhatsApp al 15 46 49 54. ¡Feliz día del explotado! ¡Feliz día del despedido! ¡Feliz día del reprimido! ¡Feliz día del desempleado! ¡Feliz el esclavizado! ¡Y el gurí que va a yugar! ¡Es un día singular! ¡Es el día de los patrones! ¡Que le hacen creer a los peones que hay algo que festejar! Primero juntamos fruta, el primer trabajador sería un recolector que salía de su gruta. Pero la historia es astuta y vive de los de abajo. No sé qué pasó en el gajo, ya no come el que cosecha y es otro el que se aprovecha del fruto de tu trabajo. Después fuimos cazadores y ese bestial sacrificio pasaba a ser el oficio de aquellos trabajadores. Luego surgen los señores que sacrifican plebeyos y siguen cortando cuellos, el nuevo canibalismo propio del capitalismo donde se comen entre ellos. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Feliz día del trabajador, a los desocupados, a los artistas populares, a los viejos, a los locos, a los indios, a las mujeres, a la gurizada, a quienes tienen diversidades funcionales o son personas con discapacidad, hasta que aprendamos que en esta sociedad todas las personas hacemos nuestro aporte, todas formamos parte de esta comunidad, todas tenemos una tarea diferente y que ninguna vale más que otra. Muchas gracias a tantas radios y canales que comparten esta columna. Acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Contra informar es luchar. Se viene una mujer nueva, otra época se acaba. Antes el macho cazaba y ella paría en la cueva. Y aunque ahora pocos se atrevan a gobernarle las piernas, muchas aún son internas en la casa todo el día. Parece que todavía estamos en las cavernas. Muchos hablan del oficio más antiguo de este mundo, sometimiento profundo para el propio beneficio. Arrojada al precipicio del desclasado, el hambriento, en cada puta yo siento todo el dolor del de abajo, que se le llame trabajo al burdo sometimiento. Los poetas, los pintores, actrices, malabaristas, los payasos, son artistas, obreros de los colores, tejedoras, escultores, el titiritero, el mago, o solidario, o mal pago, el arte hace un sacrificio. Y para cierto prejuicio, el que hace arte es un vago. Antiguamente al esclavo le daban casa y comida, cuidando como se cuida, algo propio al fin y al cabo. Aquel tiempo era tan bravo, que nadie quiere volver. Desde el esclavo de ayer, no sé si hubo una mejora. Si los esclavos de ahora no tienen para comer. A un viejo que laburó y que se dejó estafar para poder laburar, le dicen que no aportó. Es quien más contribuyó, el que fue precarizado. Cuando hay un desocupado, cuando hay explotación, el Estado y el patrón son los que no han aportado. El trabajo no es un juego, pero en lugar de jugar, condenan a trabajar a los gurises y luego ese pequeño labriego es condenado a un laburo de adulto mucho más duro, entrado en la adolescencia, porque explotan su inocencia y esclavizan su futuro. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, adelante, bienvenidas, bienvenidos a toda la gente acá del Valle de Tras la Sierra a una nueva emisión de La Crecida en este día particular, podríamos decir, desde alguna mirada. Estamos hablando del primero de mayo, miércoles, Día del Trabajador. Querido Martín Cumpa, amigo, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, muy buenos días para todos y todas. Muy bien, la verdad. Contento de estar acá nuevamente al aire en Radio Grito. Al aire, una forma de decir, ¿no? Sí. Pero bien, en algún momento sale al aire esto. Sí, sí. Bueno, estamos saliendo al aire por la 107.9. Así es. FM Sierras come chingones. Mandamos un abrazo a toda la gente allá. Bueno, feliz día. No sé si decirle feliz día o no. ¿Usted qué? ¿Y qué sé yo? La verdad, estoy muy... Todo lo que pienso está dicho en... ¿Cómo se dice? En la payada que escuchamos, sí, al inicio de La Crecida. Qué lucidez la de Wilson, Increíble, la verdad, ¿no? El trabajo, ¿no? Lo que es ese día de que es un día de descanso, un día de descanso en el año, que es el trabajo, ¿no? Una traba ahí abajo es el trabajo. ¿Qué es considerado trabajo, ¿no? El trabajo que se disfruta. Vale, no vale, no vale el de los artistas. Sí vale el del artista que está en la televisión y tiene 30 puntos de rating aunque se divierta. ¿Cómo es el trabajo? O sea, sería muy común que usted le digan, deje de joder ahí en esa radio comunitaria y váyase a trabajar. Claro, esa podría ser una frase, claro, sí, exactamente. ¿No? Y por ejemplo, no sé, eso hablando de lo que es con el arte considerado el trabajo, ¿no? Después lo que es la explotación laboral, también hay otra faceta para ver, que es de cómo, a su vez, si pienso, como pienso que el trabajo es, sigue siendo una forma de esclavitud, cómo se consiguieron los derechos que mal tenemos los trabajadores y las trabajadoras desde hace un montón de años. Entonces también hay diferentes aristas de este tema del día del trabajador o trabajadora. Mucha tela para cortar con ese tema. Bueno, podemos hacer una crecida trabajadora hoy al aire del Valle de Tras la Sierra. Sí, generalmente cuando uno le habla a otro trabajo, le dice estas frases, está hablando el imaginario laboral que tiene que ver con un trabajo, ¿cómo le diría? Que no, medio indigno. Indigno, que es considerado normal también, claro. ¿No? ¿No? Pero sin embargo, por otro lado, uno puede decir, bueno, todo lo que uno hace de alguna manera para subsistir, para allá, es un trabajo. Ahora, después, ahora vamos a hablar de las definiciones que aparecen por ahí de trabajo. Igual, le digo, yo voy más con la frase de Wilson que decía, ¿no? Decía, antes éramos esclavos, ahora somos trabajadores, pero ni siquiera tenemos para comer casi. Antes, por lo menos, nos daban para comer para que estemos fuertes. Ahora, eso, hasta eso es por nuestra cuenta, pero igual hay que ir a laburar y por poquito dinero. Bueno, de alguna manera nosotros hoy acá, Martín, estamos laburando y por placer. Así es. Esa es la palabra que me gusta, laburando. Porque lejos de trabajo, tiene que ver con el labor, la labor, ¿no? Me parece algo más noble. Más, no sé si es noble la palabra, pero sí más digna. La labor que uno realiza, ¿no? Día a día. Bueno, por donde a usted le guste podemos ir, ¿eh? Tenemos muchos caminitos para meternos con este tema. Y bueno, nos van a acompañar en esta crecida de hoy, primero de mayo del año 2019. Ahora ponele, si sos trabajador, ¿no? De una pyme, ¿no? Sí. Una pequeña empresa. No es tanto ya el trabajador esclavizado en una fábrica que haces horas extras y no te las pagan, sino una pequeña y mediana empresa familiar que decís, bueno, a ver, vamos a tratar de llevar adelante y te suben las tarifas eléctricas, de alguna manera también te están condicionando un poco, ¿no? Un poco bastante. Sí. Las tarifas eléctricas. Así que bueno, a partir de hoy 12% arriba las tarifas eléctricas para la pequeña y mediana empresa. Así que, bueno, decís, bueno, me voy. ¿Cómo hacemos? Bueno, le ponémoslo, no sé, de alguna manera. Para usted acaba de decir pequeña y mediana empresa. ¿Qué es? ¿Las grandes empresas no le subió la luz? Yo creo que las grandes empresas de alguna manera lo pueden zafar. Claro. La que le puedo asegurar que no le subió son a las residenciales, las casas residenciales. Bueno, eso se lo puedo asegurar, pues justamente a través de un decreto eso se congeló. Pero bueno, está bien, todo no se puede. De cualquier manera, lo que sí subió es la nafta. Sí. Y eso alcanza a que cualquiera. Que ya subió en todas las empresas, digamos, sí. Subió la nafta ya. Y a cualquiera que se movilice, eso le alcanza, digamos, ¿no? Así que bueno, va a haber que ir caminando al trabajo. Prende vela, prende vela. Bueno, por lo menos en este primero de mayo el sol sale para todos. Sí. No sé, esa no era el primer mayo, creo que era el 25 de mayo, la frase no sé dónde era, pero no importa. Al salir a la mañana que esté el sol, sí, otro día más después de todos los anuncios de que no, ya se viene de nuevo la nublada, ya este es un invierno de mucha nube. Contento, sí. La verdad, una alegría enorme. Fresquita la mañana, lo que sí. Sí. El que salió tempranito. Ayer estábamos con el compañero y amigo Pablo S. y decíamos, se viene la helada esta noche. Después lo cruzamos a Henry que dijo, no, todavía falta un poquito, pero va a estar fresca la noche. Si Henry que avise, pues hay que ponerle las mantas al rayo celeste. Sí. Es que de eso es lo que estaba preocupado. Dice, no tengo líquido anticongelante, se me congela, después no puedo arrancar a la mañana. Sí. Bueno, solo con el líquido anticongelante igual, avisémosle que no alcanza. No asegura nada. No asegura nada. Es una combinación de eso más cartones adentro. Ajá. Del capot, una frazada afuera. Y dónde dejas el auto también tiene que ver. Porque si no se te mete por abajo también, por más que le pongas todo por arriba, se te mete claro. Por abajo y te deja ahí todo congeladísimo. Bueno, esperemos que se tarden un poquito más. Por lo menos hoy, 25 grados centígrados la máxima para después del mediodía. Cielo despejado, así que vamos bien. Vamos. Bueno, y a quienes quieran comunicarse con esta crecida, lo pueden hacer al 1557-0127. ¿No? Y ahí nos van ayudando en toda esta reflexión de trabajo, de su día. También cómo se disfruta el día libre, porque en esta trampa de disfrutar el día libre, te doy esta migajita y conformate trabajador a trabajador, también ahí pasan cosas lindas, porque no deja de ser un día libre para disfrutar. De una. Y recordemos el origen de este Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Ahí en la ciudad de Chicago, ¿no? Que tiene que ver con esta huelga y el asesinato de varios obreros, ¿no? Los llamados mártires de Chicago, ¿no? Sí. Vos sabés que este primero de mayo en muchos lugares del mundo se celebra, ¿no? Pero no en los Estados Unidos. Ah, mirá. Justamente el lugar de... Pero sabés si tienen otro día o... Tienen otro día, sí. Tienen otro día. Es el Labor Day. El Labor Day. El Labor Day. El lunes, no sé, primer lunes de septiembre creo que es. El Labor Day con desfile y todo. Todo lo contrario a la lucha de estos sindicatos anarquistas socialistas por las 8 horas de trabajo. Que en su momento la pelea, más allá de cómo sería ahora y que todo está medio desdibujado porque no sabes, eran los 8 horas de trabajo, 8 horas de disfrute y 8 horas de sueño. ¿Eso salió como un lema de ahí? En su momento era así. Ajá. ¿No? Mire, no sabía que venía de ahí. Conozco esa frase, pero no sabía que venía de ahí. Así que bueno, hoy ya medio que ya no sabes si te dormís mientras trabajás, si disfrutás o no mientras estás haciendo. Y si estás disfrutando, no estás pensando en el trabajo, pero bueno. Si te volvés a tu casa y seguís trabajando, sí. Tu cabeza sigue metida en el trabajo. Eso a mí me pasa. Eso creo que le pasa a muchos. Imagínense, nos pasa a nosotros que dentro de todo, también volvemos pensando en el trabajo porque el trabajo tiene que ver con cosas que tenemos que resolver también. Porque no es que hay un jefe que te va a resolver. Por ahí en mi caso al menos, ¿no? Y creo que en el de usted también. Pero... Después del trabajo de tener que pensar porque si no, no llegás a cumplir y tu jefe no sé qué. Imagínense los docentes, ¿no? Que ya trabajan en su casa también. Así que hay que ver si se cumple sí, esas 8 horas de trabajo. No, los docentes laburan mucho en la casa sin parar. Y la gente dice que los docentes son unos vagos. No se puede creer, Martín. Me hace indignar. Después lo que trabajan en grandes edificios en las ciudades más importantes del mundo, lo que hacen es se suben arriba de todo. Piso 48. 100 y se tiran para abajo. Bueno, con esta cuestión del trabajo, no. Lo que está ahí siempre implícito es, bueno, yo hago algo que se podría denominar trabajo y quiero que sea de alguna manera mejor, ¿no? Y uno, yo decido, peleo de alguna manera porque sean menos horas, aunque sea esclavizante, o trato de cambiar y hacer un trabajo de otra manera, o se me mezclan las dos cosas, o en una u otra cosa disfruto aunque no sea lo que me gusta, o aunque sea lo que me gusta, a veces también termino esclavizándome. Trabajo es trabajo. Hay muchísimo tela para acordar, lo invitamos ahí a la audiencia a arrancar esta crecida. Con este tema, ¿qué tiene que ver con eso, con el trabajo y de qué forma sí, de qué forma no? Este tema de la Guerra Civil Española, reversionado, y que da pie a esta crecida de primero de mayo, crecida trabajadora con el puño en alto, por la vuelta al aire de Radio Grito, Martín. Vamos, por la vuelta al aire. Thank you.

Ya ahí estamos hablando de una forma de ver la ocupación, la labor, como le decía antes, ¿no? Por ahí. Una forma más positiva, digamos. Porque si no, de la otra lo único que significa es que seguís siendo un esclavo y que si no laburás no comés. Tengo un mensaje que llegó ayer. Sí. Se ve que en la repetición del programa por Radio Tinku. Sí. Que mandaban para nuestro compa Pancho. Sí. Que dice: un placer escucharte, Checheta. Saludos a los compas. Y güey, yo pido una de Rubén Patagonia, a Oniken. Abrazos, Gabo. Se ve que Gabo escribía ayer mientras sonaba el programa. En la Radio Team. En la Radio Team. Bueno, si hoy a la tarde, mientras suene, lo vuelve a escuchar, acá le mandamos un abrazo grande y que sepa que lo agregamos al sorteo. Perfecto. ¿No? Que no dijimos nada, Martín, pero la canasta se va acrecentando de a poquito. Se va acrecentando y con cosas muy lindas. Sí. Voy a mandar un mensaje. Pero ya mañana jueves que no estoy, mando un mensajito. Ah, y también... También a mí me gustaría recibir algún mensajito de alguien que está prendiendo el fuego, que nos cuente algo ahí. Alguien que no esté trabajando, ¿no? También. Ajá. Que este día se lo tome, digamos. Que esté tomado, que se lo ha tomado el día. A ver, ajá, que nos cuente cómo lo arrancó. Bueno, repasamos un poquito, si te parece, todo lo que sucedió en el país durante el día de ayer, ¿eh? En este paro nacional y marcha, ¿no? En distintos lugares de todo el país. Los gremios encabezados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional y distintos movimientos sociales encabezaron esa jornada de lucha con paro, movilización, ollas populares en distintos puntos del país, ¿eh? Muchísima gente, Martín, se movilizó, ¿no? Bajo un sinfín de consignas. La marcha central fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al mediodía, pasando el mediodía, con un documento leído ahí en la Plaza de Mayo. Tenemos ahí algunos audios para compartir, ¿no? Si bien la marcha central estuvo ahí, hubo mucha esto, ¿no? Como ollas populares, cortes de puente, de calle, como estuvo desperdigada la protesta por todo el país. Y varios tipos de trabajadores se plegaron al paro. Exactamente. Nucleó un poquito, no el trabajador asalariado, ¿no? Que solamente que lucha ahí por no perder su fuente de trabajo o por que mejore eso, sino otros tipos de trabajos que tienen que ver con cooperativas, que tienen que ver con otras formas. Vamos a escuchar en principio desde el puente Avellaneda, ¿no? Que estuvo cortado, a Fabián Catanzaro, quien es empleado justamente de Vialidad Nacional. Que encontramos en los territorios es juntarnos, protestar, resistir estas políticas hambriadoras y hacer todo lo posible para que este gobierno se vaya ya, porque nos estamos muriendo de hambre. Y al mismo tiempo también igual estamos desde los barrios y desde los territorios pensando y organizándonos cómo resolvemos, cómo las soluciones las ponemos en manos de nosotros mismos, porque ninguno de los que tendrían que hacerlo lo hacen. Así que un poco es manifestarnos solidaria y activamente en este paro junto a todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué lectura haces de una CGT tan inerte que no convoca y no se pone al frente del reclamo de los trabajadores? Bueno, nosotros creemos que en las dirigencias de los espacios políticos y sindicales tradicionales está en crisis, las cúpulas y las dirigencias están en crisis, pero abajo, en las bases de todas las organizaciones, ya sea las sindicales como las de la economía popular, pujamos y bregamos todos los días por la unidad y nos juntamos en la calle. Así que tendremos que seguir avanzando para que quienes dicen representarnos y ya no lo hacen sean de algún modo desplazados y el pueblo tome la posta. Pero bueno, en ese camino estamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a quien escuchábamos ahí es a Lucila, del Movimiento Popular La Dignidad. se le adelantó a Fabián Catanzaro. Se le sacó carrera. Sacó carrera. Así que bueno, ahora sí, escuchamos, esperemos, a Fabián Catanzaro, empleado de Vialidad. Hola, para FM Riachuelo. ¿De dónde sos? ¿Cómo te llamás? ¿Y por qué nos estás acompañando? Me llamo Lucila, soy del Movimiento Popular La Dignidad. Y los estoy acompañando porque siempre nos acompañamos en estas medidas de lucha, en este paro hoy de martes 30 de abril, para decirle basta, basta a este gobierno de hambre, basta a este gobierno de represión, basta a este gobierno que nos quiere desorganizados y desorganizadas, y no lo va a lograr, porque ante toda la miseria que estamos viviendo, que estamos pasando, todo el pueblo argentino, lo que nos está haciendo mucho más fuertes a todos y a todas es la organización. Es poder juntarnos, es poder ayudarnos, es poder saber que uno tiene al lado un compañero, una compañera, que a la mañana o al mediodía o a la noche pueda acercarte un plato de comida, donde cada uno de nosotros y nosotras nos encontramos para ayudar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Y así estamos, y acá en el barrio de La Boca la unidad es lo más importante que tenemos. Y también en Rosario, por ejemplo, hubo también marcha que se plegaron al paro, ¿no? Los gremios y organizaciones sociales, como por ejemplo la multisectorial 21F, que Claudia Indiviglia decía que el 85% de las organizaciones sindicales de la CGT hoy pararon y están en la calle, decía ayer, ¿no? Eso tiene que ver justamente con esta CGT, que es como... parece son unos fantasmas, ¿no? Por lo menos, Martín, está a la vista totalmente, ¿no? Que es un sindicato que no... que ya no va más, ¿no? Que no... Por lo menos queda muy claro que no representa los intereses de ningún trabajador o trabajadora, o muy poquitos de todo el país, cosa que uno, a través de su historia, puede ir viendo... pero que me parece que hoy está a la vista con la conformación de este frente sindical por afuera de esta confederación histórica. Claro. Acá también tenemos para, por ejemplo, unas cosas que decían, ¿no? Era que lo que todos sabemos, ¿no? Del cambio del rumbo económico, y ponía en manifiesto que para terminar con el hambre de los pibes, con los jubilados que necesitan pagar sus medicamentos, las familias que tienen que pagar un alquiler, y agregó que el presidente tiene que buscar un cambio de rumbo económico para que el pueblo no muera de hambre. Bueno, vamos a escucharla entonces. Dale, vamos a escucharla. Claudia Indiviglia, integrante de la multisectorial 21F, una de las convocantes de esta movilización. ¿Por qué hoy organizaciones sociales, empresarias y también el movimiento obrero está en las calles en la ciudad de Rosario? Bueno, esto tiene que ver con la gran convocatoria nacional del Frente Sindical por el Modelo Nacional, al cual estamos la mayoría de las organizaciones sindicales de CGT. Somos el 85% de organizaciones sindicales de la CGT que hoy paramos y estamos en la calle. Lo que creemos y estamos convencidos que este problema de la economía, lamentablemente, es lo que le hace daño a un pueblo argentino, porque sabemos que hay hambre, sabemos que hay ajuste, aumentó la nafta, los chicos no pueden ir a las escuelas. Acá es el modelo económico el que tiene que este gobierno nacional cambiar el rumbo, porque es de la única manera de que podemos terminar con el hambre de los pibes. Los pibes tienen que comer, los abuelos tienen que tomar los medicamentos, tienen que pagar un alquiler. Todo esto tiene que ver con esto. No es porque solamente no nos gusta la cara del presidente. El presidente tiene que buscar el rumbo del cambio del modelo económico para que el pueblo argentino no muera de hambre. Esta es la única realidad, que hoy los que conducen la CGT Nacional son los gorditos que pretenden ser los gordos de CGT, y la verdad que no están a la altura de la clase trabajadora del pueblo argentino. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gaspa, ¿qué? Ahora pasamos a escuchar a Alejandra Fedele del movimiento Evita, quien manifestó lo siguiente. Alejandra Fedele, del movimiento Evita, las organizaciones sociales y políticas también presentes en este paro nacional del 30 de abril. Bueno, sí, acá estamos todos convocados, diferentes gremios, diferentes organizaciones sociales, adheriendo a este paro, convencido de este paro, de esta medida de fuerza, porque la gente no da más, porque cada vez hay más pérdida de trabajo, más pérdida de poder adquisitivo en los salarios, por lo cual seguiremos tomando medidas hasta que este gobierno tome decisiones a favor del pueblo, a favor de los trabajadores, a favor de los más humildes. ¿Cómo se sale? ¿Cómo es el día después de este paro nacional, teniendo en cuenta el contexto que bien vos describías? Bueno, mira, estamos continuamente en reuniones, definiendo cosas, por lo cual, estamos movilizados todo el tiempo y lo vamos a seguir haciendo porque la gente no da más, la gente no llega a fin de mes. Vienen de semanas atrás de llevar adelante jornadas nacionales de protesta, organizaciones sociales. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta de algún organismo, ya sea provincial, nacional, respecto a la situación y a los planteos que ustedes vienen llevando adelante? Hemos tenido conversaciones con el gobierno provincial respecto, a las organizaciones sociales, pero no, el gobierno nacional ha cerrado totalmente el diálogo, por lo cual la semana que viene también estaremos tomando medidas para poder volver a abrir el diálogo con el gobierno nacional. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Bueno, Martín, y otro de los lugares donde hubo una importantísima movilización fue aquí, en nuestra provincia de Córdoba. Casi todos los gremios y organizaciones sociales también se plegaron, protagonizando una multitudinaria movilización. Hablábamos hace un ratito de las pymes. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Humberto Spacesi, que es presidente justamente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Córdoba, justamente hablando sobre esto, ¿no? De cómo los trabajadores y trabajadoras de las pymes y de otros sectores, en este momento están todos en el mismo lugar, de la misma vereda. Justamente se puede ver también que con un pasacalle que dice Ley de Emergencia Pyme Ya, ni una pyme menos. Así que interesante desde el lugar que se echa estos pedidos. Humberto Spacesi, presidente de APYME Córdoba. Bien. Estamos marchando junto con los trabajadores, porque las pymes y los trabajadores estamos del mismo lado de la vereda, reclamando condiciones como para que haya producción nacional, haya generación de riqueza y de esa manera poder distribuirla entre todos. Las políticas que ha impuesto el gobierno de Macri son absolutamente contrarias a lo que nosotros pretendemos. Bien, ¿de qué manera hoy están marchando, no? Digamos, bajo los consignos de una ley de emergencia. Nosotros estamos reclamando una ley de emergencia PYME por 6 meses, porque es lo que necesitamos para llegar vivos, ¿sí?, a las elecciones, que creemos que va a haber un cambio no solo de gobierno, sino de estas políticas que realmente están ahogando a todo el pueblo. Nos están destruyendo porque el costo del dinero, al más del 70%, no hay actividad productiva que funcione. Todo el mundo se está volcando al sistema precisamente financiero en contra del sistema productivo. Nosotros las pymes estamos de este lado y lo que queremos es revertir esa situación. ¿Qué valoración hace de la movilización de hoy? Muy positiva, porque cada vez hay más conciencia de que estas políticas macro que está implementando el gobierno nacional no dan para más. Esta historia ya la vivimos y ya sabemos cómo termina, en un default absoluto, y siempre lo pagan los más débiles. Gracias. Al contrario, gracias a vos. Bueno, y para cerrar este pequeño informe, ¿no?, con un pequeño pantallazo de lo que sucedió en las distintas ciudades más importantes de nuestro país, vamos a escuchar a Adrián Martínez. Mucha gente, Martín, también se movilizó que tenga que ver con reclamos de distintos sectores, ¿no? Reclamos sectoriales, ¿no? Que en donde el ajuste también baja y donde también pega, ¿no? Más allá del trabajo tradicional. Por ejemplo, en este caso tiene que ver con los laburantes que laburan con personas con discapacidad, ¿no? Con una gran bandera. No al ajuste en discapacidad. Así es. Ahí también se movilizó ese sector, recordando que justamente el ajuste muchas veces va para los más vulnerables, increíblemente. Así es, entonces vamos a escuchar a Adrián Martínez. Sí, Adrián Martínez. Integrante de Converger Córdoba, ahí lo escuchamos entonces. Te pido tu nombre y decime las razones por las cuales hoy están marchando. Mi nombre es Adrián Martínez, soy el presidente de Federación Converger, que nuclea en Córdoba, en toda la provincia de Córdoba, a instituciones que brindamos servicios y prestaciones a personas con discapacidad. Pero hoy han decidido marchar, dicen algunas de las banderas, no al ajuste en discapacidad, ¿de qué manera los han visto afectados, no? Sí, claramente hablamos de un no al ajuste, porque en este contexto social, además, digamos, de lo que sufre toda la población, discapacidad viene siendo vulnerada, recortada, no desde hoy, sino desde hace unos años. Hemos emprendido un montón de luchas como sector, hoy nos sumamos con otros actores de la sociedad civil para poder exclamar esto que nos viene sucediendo, digamos. Hubo un avance del gobierno en contra del acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Ya pasó con las pensiones hace 2 años. Si bien hubo un fallo que ordena la restitución, el gobierno todavía no ha dado material, digamos, que nos permita corroborar que se restituyeron las pensiones. Ahora hay otro avance con las pensiones de las personas que tienen incapacidad laboral. Se les exige sí o sí un certificado digital médico, cuando en la Argentina los centros de salud hay un montón que no tienen ni siquiera internet. Dentro de lo que somos los prestadores de servicios, las instituciones, tenemos una situación muy grave, al borde de una crisis, digamos, para poder sostener los servicios, en el sentido de que tuvimos un aumento del 16%, algunas prestaciones incluso del 5% el año pasado. Todavía no hay ninguna llamada para el tema de aumentos. Y estamos en un contexto de inflación de más de un 45% dado por el INDEC a nivel oficial. Digo, todo esto no. Además, digamos, tenemos una situación con los transportes, hay deudas del programa federal Incluir Salud a las instituciones, los transportistas y los prestadores particulares que datan del año 2017, 2018 y lo que va del 2019. Digo, en ese contexto no podemos más que hablar de un ajuste. ¿En qué afecta en la vida cotidiana, no? Todos estos, las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos. En la vida cotidiana tiene que ver con el acceso. Digo, alguien que no puede o que deja de percibir su pensión, con eso arreglaba algo del orden de la vida cotidiana, digamos, los gastos que sean, digamos. Si no lo percibís, no te las podés arreglar. En las instituciones, el hecho de que no haya aumento y que además haya un atraso, concretamente en Córdoba, con instituciones desde octubre del año pasado en adelante, es grave, digamos. Hay un contexto de inflación creciente. Así se detenga hoy ese proceso inflacionario, no hay forma de seguir subsistiendo. Y cuando desde el otro lado lo que se dice es dialoguemos y vos te sentás a la mesa y no hay una recepción de eso, sino que hay una negativa a lo que estamos planteando, no queda otra que, agotados esos niveles formales de notas, reclamos en los organismos oficiales, no queda otra que salir a la calle, que convocarnos, que juntarnos como sector con otros sectores para poder emprender una visibilización de lo que es decir no a un ajuste. Bien, ¿qué valoración haces de esta marcha de hoy? Yo creo que es positiva. Nosotros como sector, por primera vez nos estamos juntando con otros sectores de la sociedad civil para reclamar. Digo, hay muchas cosas para modificar todavía en el campo de la discapacidad. Me parece que este es un paso, digo, poder estar con otros actores, poder empezar a intercambiar y a juntarnos para emprender un trabajo de subsistencia, ya no de discapacidad específicamente, sino social. Bien, gracias. Dale. Es la radio de la COPI. Es la radio de la COPI, exactamente. Bueno, vamos marchando también la COPI. se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. El grito siempre suena bien. ¿Hola? ¿El grito? Estás escuchando Radio El Grito, FM 95.5. Radio Comunitario. Noticias. Análisis. Información y música. Te arrastra. Hasta las 12. Radio El Grito presenta La Crecida. Good morning, good morning, good morning, good morning. Well, it's time to get out of bed. Hay que trabajar. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ya. ¿Qué? ¿Qué tipo de felicidad es esta? Como la nuestra, por ahí. No seamos mal pensados, López. Como la nuestra que estamos acá contentos por este día de trabajo. ¿Quiere que le cuente de dónde viene la palabra trabajo? Oyentes. Bueno, no sé si temblar o no, pero dígame, dígame. Es una opción de dónde viene, ¿no? Y buscamos la opción para la gente más exigente, que está como, que está muy agarrada a lo que ya está impuesto, a lo profesional. Le vamos a leer un significado de la Real Academia Española. Viene del latín tripaliare, que significa torturar. ¡No! Derivado del latín tardío, tripalium, que es un instrumento de tortura compuesto de tres maderos. Así que, según su etimología, el trabajo es un tipo de tortura. El tripalium, tres palos, era un cepo con tres puntas que se usaba en el Imperio Romano para inmovilizar caballos, cerdos o bueyes y así poder herrarlos o examinarlos. Luego se usó para castigar esclavos. Me voy, Mate. Nueva Roma, te curo, te mata, decían los redonditos de ricota. Y sigue presente ese imperio católico, apostólico, romano. pero también podemos ver que en otras lenguas, como la germánica y eslava, el origen de trabajo tiene que ver con el sufrimiento. En alemán, Arbeit sugiere esfuerzo y sufrimiento. En inglés, work viene del gótico Brikam, que implica persecución también. Y en eslavo, rabota significa tarea forzada. La la la. La. ¿Qué me dice, eh? Bueno, no sé qué decirle. En no me diga nada, sí, pero justamente nada. De este término, rabota en eslavo, que significa tarea forzada, nos vamos a escuchar este temazo de Norberto Carpo Napolitano, que también, además de músico, como era mecánico. Sí. ¿Eh? Porque, bueno... No alcanza la música. Por suerte, o no es trabajo la música. Por suerte él llegó a supongo que, no sé cuánto, pero a cobrar por trabajar como músico. Pero, bueno, también era mecánico. Escuchamos este tema de él, Trabajo Forzado. Camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock. Dock Sud. Coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal.

Gracias por estar al aire. Saludos. Y a seguir conquistando derechos para que el laburo y el disfrute sean cada vez más sinónimos. Ojalá el laburo empiece a ser la expresión de lo que nos gusta hacer y podamos así festejar. Abrazo. Vamos, un abrazo grande. También nos escribía Paulina pensando en esto, en canciones que tienen que ver con el con este Día del Trabajador, y decía: buen día, otro tema que tiene que ver con la fecha, Gil Trabajador de Hermética. ¡Apa! Así que ahí bueno. Paulina proponía. Sonó hace poquito, ¿no? ¿Ese tema también o no? ¿Acá en La Crecida? Sí. No me acuerdo. No, por ahí usted no estaba, pero sí. Me parece que sonó o otro de Hermética. Ajá. Parecido. También mandó una fotito Alfredo. Sí. ¿Qué dice? Una foto hermosa que... Es Don Ramón, personaje tan lindo si los hay, que dice: ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar. Frase de Don Ramón, feliz día del trabajador, manda. Bueno, y el Adri, que es un viajero eterno, ¿no? Junto a su cumpa Mariana, dice: me acordé que estuvimos en Cuba un primero de mayo. Y vivimos la fiesta del Día del Trabajador, ¿no? La movilización generalmente en Cuba del 1 de mayo es una movilización muy grande. Mira. Muy grande. Miles de personas en la calle, banderas, pancartas. Nos concentramos en la Plaza del Trabajador, donde Raúl Castro habló para todos y todas. Emocionante día para nosotros. Y nos manda una foto. Son grandes. No, qué grande. Déjeme ver esa foto. ¿Las tiene ahí? No, la puedo ver. ¿Por qué no la puedo ver? Y ahora cuando va el primer audio la veo. ¡Ah, acá está! Una dice: viva el primero de mayo. Un chico arriba de un grande con una pancarta, ¿no? De cartón. Sí. ¿Qué más? A ver. Revolución es solidaridad. Sí. Me gusta esa, ¿eh? Me gusta, muy linda. Foto. Uy, Mariana, la cumpa de Adri. Unidos en el deber, viajeros presentes. Epa, hay lugar para los viajeros y todo, ¿eh? Vamos. Y otra foto más con el palco y bueno, y toda la marcha, las banderas. Exactamente. Bueno, qué lindo el texto, el mensajito ilustrado. Buenísimo, ¿no? Madrid. Muy bueno. Bueno, también Graciela ahí nos manda un feliz día del trabajador para todos. Bueno, ahí nos manda una fotito de muchas manos que se juntan. Así es. ¿No? Así que gracias a vos también. Yo tenía otra también. Sí. De que eran muchas manos que se juntan y al lado estaba el patrón con la soga y la cadena. Pero no la puedo mandar porque estoy acá en el estudio, López. Qué heavy que se me puso. Bueno, nos metemos, como venimos compartiendo toda esta semana crecida, en lo que sucedió este domingo. En la radio abierta acá en Los Hornillos. Exactamente, aquí en la Plaza de Los Hornillos, esta primer radio abierta por la vuelta al aire de Radio El Grito. Primera del año. Sí, recordamos e invitamos a la segunda, que ya tiene fecha. Dígame, ¿cuál es? Sábado 25 de mayo. Perfecto, esperemos que en esa fecha estemos festejando volver al aire y no seguir pidiendo y reclamando por que Radio Grito vuelva al aire. No lo quiero deprimir, pero bueno. Tranqui, no me diga nada, déjelo ahí. Bueno, como venimos compartiendo, vamos a seguir escuchando a los y las candidatas a jefe y jefa comunal de Los Hornillos, ¿no? Estamos hablando de José Paredes, Tatiana Sabokine y Samuel Reviglio, que estuvieron presentes el domingo ahí, charlando con la gente, contestando preguntas, y en ese di vuelta, obviamente había algunas preguntas incómodas, ¿no? Ajá. Aunque bueno, siempre una encuentra la forma de... Y el humor suele ser una forma de... Zafar. Digamos, zafar. ¿No? Así que, bueno, vamos a escuchar a todos los candidatos hablando de lo que piensan de la legalización de la marihuana. Bien. Bueno, escuchamos a los tres y... Escuchémoslo, después hablamos. Sí, sí. ¿Qué opinan de los usos medicinales de la marihuana y de su legalización? Como uso medicinal estoy de acuerdo yo, personalmente, mi opinión personal. Todo lo que sirva para la salud y para aliviar enfermedades muy difíciles de curar y de llevar adelante para el que la padece y la familia, creo que es correcto. Yo estoy de acuerdo. Sí, indudablemente hay muchos usos medicinales de la cannabis, la marihuana, y es realmente un salto en calidad que tiene que dar este país en producir y realmente brindarle una herramienta más a los que padecen enfermedades en donde la cannabis ha demostrado tener un uso muy importante como paliativo, básicamente. Creo que ojalá que sí, que pronto ya esto esté resuelto definitivamente y que ya no sea tan, que no se persiga a nadie por buscar una herramienta de curación como es como son no solo la cannabis sino muchas hierbas, pero bueno, la cannabis ha tenido una persecución muy particular y creo que se está avanzando seriamente en eso y acá, digamos, Tras la Sierra es un lugar privilegiado además para la producción, es más, sería una fuente de trabajo muy importante. Creo que eso hay que trabajarlo y fomentarlo. Sí, coincido plenamente. Creo que no es una medicina alternativa, es complementaria en los casos que estás planteando, Diego. Tiene que ser parte, por supuesto, y es el primer paso para después empezar a tratar el tema de drogas en forma definitivamente seria y definitivamente ver otros temas como por ejemplo el alcoholismo, que está totalmente aceptado en la sociedad y que puede ser tan o peor que la persona que fuma marihuana. Así que creo que es una cuestión integral del tratamiento de temas con seriedad y ir escalando posiciones en distintos temas. Es decir, estamos renegando por ahí con el tema de la marihuana y sin embargo tenemos chicos de 16 años tomando alcohol y bueno, entonces creo que tendríamos que ver todos los temas, no únicamente el tema marihuana, sino el tema también de otras drogas, tabaquismo, alcohol, y entonces me parece que hay que abrir un poquito el juego en ese aspecto. Bueno, ahí escuchábamos la opinión de los candidatos. Acá tenemos un poco de todo, Martín. Una candidata despegándose de su equipo, como lo hizo en varios pasajes de la radio abierta, ¿no? Cuando le hacen la pregunta, diciendo, voy a dar mi opinión personal. Sí. Le preguntan sobre el aborto, voy a dar de marihuana, mi opinión personal. El presupuesto, mi opinión personal. Pero que no está mal, pero a la vez saber cuál es la opinión, digamos, de todo el equipo si llega a ganar la elección, ¿no? ¿Qué piensan hacer con estos temas? Sí, aparte, ella todo el tiempo decía que hace muchísimos años que vienen trabajando en la zona y que su equipo tiene que ver con eso. Pero si todo el tiempo da su opinión personal, hay que ver qué opina el grupo. Más allá de su opinión personal, no quedó claro, por lo menos en esta radio abierta del fin de semana. Samuel proponiendo Tras la Sierra como una zona productora de cannabis. Bueno, esperemos que no sea monocultivo. No, esperemos que no, ¿no? Y Paredes, que también la hace mucho José Paredes, el jefe comunal, te dice que sí, que no, y te habla de otra cosa. Sí, está bien, yo lo pasa que no habría que dejar y empieza a hablar de otra cosa. No termina tampoco ahí de profundizar en la pregunta y pequeñas habilidades desarrolladas por los candidatos para quedar bien con todo el mundo. No, estaba pensando que porque también es verdad, digamos, las habilidades también van a un lado en el que la respuesta también quizás está buena, al menos en la palabra. Por ahí habría que probar alguna vez preguntar también algo como si uno estuviera de acuerdo con algo negativo para nosotros, a ver si también se responde como, sí, buenísimo, que no se legalice el aborto, buenísimo. Claro. Por ahí es una pregunta un poquito más tramposa, a ver qué pasa, a ver qué se defiende. Lo que hablaron acerca de la legalización o la despenalización del aborto queda para mañana, ¿eh? Así que sintonice la crecida mañana y va a escuchar eso. Ahora nos vamos a meter en una pregunta muy puntual que le hicieron al jefe comunal, ¿no? A ver. Y que tiene que ver sobre la velocidad y ruidos del tránsito en esta ruta 14, ¿no? La pregunta puntual fue: ¿qué se puede hacer para controlar los excesos de velocidad y las motos con escapes ruidosos? Ajá. A lo que José Paredes contestó ahí lo siguiente. En algún momento va la comuna a tomar medidas sobre el exceso de velocidad y de ruido de los vehículos que transitan sobre la ruta 14. El tema de la velocidad, bueno, ustedes vieron que este es un pueblo de montaña, de un pueblo donde hay bajadas, subidas. Nosotros tenemos, hemos hecho algún, que incluso se hizo por la firma de muchos vecinos, de poder intentar frenar de alguna manera la velocidad de los vehículos. Mucho está también en la conciencia del que conduce. Por ejemplo, nosotros tenemos en los dos extremos del pueblo tenemos carteles que dicen que la velocidad máxima es de 40 porque entra a una zona de pueblo. Tenemos dos carteles que dicen que circulan personas caminando por la banquina que bajen la velocidad. En un momento hicimos la inversión de comprar todos estos... tortuguitas. Las tortuguitas y los palitos estos blancos, amarillos, para estar en la ruta. Que, bueno, mal color elegimos porque no se veían, no tenían tanto... no eran tan refractarios. Y, bueno, realmente es muy difícil el control porque tendríamos que contar con algunos inspectores. Es nada más que por ahí, por una cuestión presupuestaria, que no se ha podido hacer más esos controles y los pupitos se los han ido robando. Habíamos gastado más de 120 mil pesos en eso, pensábamos que no se podían sobrepasar. También hay una cuestión de que íbamos a ver si conseguíamos cámaras de seguridad, que a la mitad de la gente, de los vecinos, no quieren cámaras de seguridad, los otros sí. Cuando levantamos el semáforo, por ejemplo, y lo habilitamos para que no se hagan estas colas inmensas, la mitad de la gente me llama que ponga que lo ponga de nuevo, la otra mitad que lo saque. Entonces, es muy difícil la complacencia de todo lo que se puede hacer en el sistema vial. Y el tema de las motos es una cuestión policial, es decir, la policía tiene que quitar las motos que están trabajando o que están sobre la calle. Es decir, si hay una moto que está floja de papeles o de ruidos, nos pasa a nosotros con la caminera, nos falta una lámpara y ya nos hacen una multa. Es una cuestión de la policía, que tampoco acá tiene todos los medios para hacer ese secuestro de motos, porque también es como que tienen ellos algunas... Es decir, no pueden perseguir a los chicos para que sacarle las motos, porque por ahí el chico se cae. Y también está un poco en la responsabilidad de los padres. Es decir, uno no le puede dar una moto a un hijo siendo menor. Es de cajón que el problema también tiene que... En la casa también tienen que los papás tratar de que no darle una moto, porque le está dando un arma. Así que creo que no es una responsabilidad únicamente de la comuna. No me quiero lavar las manos al respecto, pero creo que tiene que ser, como habíamos dicho hace un rato, una cuestión de todos. Todos tenemos que poner un poquito. Una mesa se arma de cuatro patas. Y si falla una pata y la mesa no se puede usar. Entonces, tiene que ser un compromiso de la policía, de la comuna, de los padres y de todos nosotros que podamos controlar eso. Bueno, ahí escuchábamos al jefe comunal. Polémico. Me quedo con ganas de escuchar más. Sí. 120 mil pesos los cositos esos amarillos. Puh, caro. Los, ¿no?, conitos, ¿no? Puede ser. No sé, me sonó mucho. No son conos de plástico. Uh-huh. Y el plástico está... Busquemos precio. O de recicle, ¿no puede ser? Acá la planta recicladora del pueblo. Che, hacemos los próximos los arma con un mejor color que se vea, sí, más. No sé, te aportamos algo, no sé. 50 mil pesos. Estás escuchando La Crecida. Bueno, y como cierre este compartir de hoy de lo que sucedió este domingo, todos los candidatos y la candidata Tati dieron su apoyo a la situación de que vive Radio El Grito, por estar fuera del aire. Sí, igualmente. Sería raro, ¿no? Como que no tenían bien en claro, me pareció a mí, lo Ajá. que implicaba, por qué estaba fuera del aire Radio El Grito. No se pudo, tampoco se dio el momento para explicar bien ahí. Hubiese estado interesante también poder hacer esa explicación. Así que, bueno, ojalá que escuchen, que vean el comunicado que anda circulando y que puedan tomar conciencia de qué es lo que está pasando. De una. Bueno, escuchamos entonces y cerramos por hoy este bloque. Mañana vamos a seguir con más cositas ahí que nuestro cumpa Dedos Mágicas, Cherchik, está seleccionando para la audiencia del Grito. La radio comunitaria es una herramienta fundamental de la comunicación popular y realmente creemos que es muy importante que existan estas radios. Los Hornillos tiene esta característica de que hay más de una radio, lo cual realmente es muy importante y bueno, y obviamente vamos a seguir trabajando y cuenten con nosotros para en todo lo que puedan para lograr que El Grito vuelva a estar al aire. Gracias. Gracias. Bueno, por supuesto que agradecer la invitación, muchísimas gracias, un placer. Comparto con Samuel la importancia de los medios de comunicación y de la difusión. En mi caso particular, si gano, los voy a apoyar absolutamente en todo lo que la radio necesite y si no gano también. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, manifestarles como al principio el compromiso, como también con Mario, ¿no? Estos aprietes que se dan a nivel inmobiliario, a nivel no sé de quiénes dependen ustedes en cuanto a que le han sacado, no sé quién es. Silvana Giudice se llama la responsable del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Bueno. Sería la persona, si alguien la conoce, estamos perdiendo tiempo acá, vamos a hablar con ella. Pero ese sería el. ¿Estará acá? ¿Decís? Nah. No creo. Debe estar escuchando Cadena 3. Probablemente. Brindarles no únicamente el apoyo por una cuestión circunstancial política, sino siempre. Imagínense que salgan como salgan los resultados. Yo soy el presidente comunal hasta el 11 de diciembre, así que hasta ese momento mi total compromiso y apoyo, y si me toca, también seguirlos apoyando en lo que necesiten. Valore, eficacia y responsabilidad.

Quizás ya en el último ratito, en el último ratito crecido de hoy, Martín. La última media hora, con un poquito de música, alguna noticia más, algún chiste, quién le dice, aparece por ahí. Epa. Mire qué lindo mensajito nos llega a través de nuestro correo electrónico. A ver. radioelgrito@yahoo.com.ar, ¿no? Dice, queridos compañeras y compañeros de la Radio El Grito. Desde Chilecito, provincia de La Rioja, les enviamos todo nuestro apoyo para volver al aire. En varias oportunidades nos han entrevistado por las acciones en defensa del agua del Cerro Famatina. El Grito es tan valiosa por acercar realidades y problemáticas, por difundir las voces de las comunidades y por eso también peligroso para los gobiernos. A no bajar los brazos, toda la fuerza, Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja. Vamos, Asamblea de Chilecito. Bueno, abrazo enorme para allá, más vale. Qué lindo, gracias. Qué lindo mensaje tan lúcido. Porque como escuchábamos en la entrevista también, ¿no? Con los candidatos a jefes comunales, esto de los medios, ¿no? Hay una diferencia entre los medios comunitarios, los que dicen ser medios independientes, los que realmente lo son. Así que, ¿qué es eso lo peligroso para el poder, ¿no? Como dice este mensaje de los cumpas de allá. Sabe que le digo esto porque con respecto a esto se ven diferentes noticias en lo que fue el paro de ayer, según qué página de diario o diario uno abra, lo mismo con la situación en Venezuela. Así que es un tema, no es menor la diferencia entre medio comunitario o medio, o decir solo medio. Sí, es verdad, es verdad. Increíble, ¿no? Tomás un ejemplo, una noticia y ves, lees distintos lugares y parece que es totalmente distinto a lo que sucedió o un hecho, ¿no? Bueno, no sé si hay un hecho, si habría un hecho que alguien pudiera declarar como único, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, o que es el que verdad, la, como verdad única que sucedió, pero bueno, una cosa es eso. Pasa en diferentes planos ese tema, ¿no? Porque también pasa en la cotidianeidad, como vos te encontrás con un amigo y te cuenta algo y te lo cuenta el otro, que capaz que es algo sin importancia, se diría, ¿no? Pero el tema es cuando se cuenta, una cosa es cuando se cuenta ese hecho sin la conciencia o el manifestar de que es ese punto de vista nada más o que hubo otras formas de verlo o otros lados de verlo. Y peor aún, cuando se cuenta el hecho de forma totalmente mentira, que ni siquiera esa persona lo ve así, pero lo cuenta así para provocar en el que lo ve una opinión, una forma de ver las cosas. Hay una película de Akira Kurosawa. Ajá. No recuerdo el nombre ahora, pero es justamente un mismo hecho contado desde la visión de los cuatro, que son cuatro protagonistas. Impecable. Muy bueno, después me la pasa. Bueno, para quien quiera mandarnos un mensajito, tenemos que repetir más el teléfono, Martín. 1557-0127. Exactamente. Ahí nos mandan un mensajito de texto, un WhatsApp, o también un mensaje de texto de Facebook. No sé cómo se dice, un mensaje a través del Facebook. El Grito. Ahí a secas, ahí también nos puede mandar un mensajito para esta crecida. Tanto ahora, si está sintonizando a través de internet, de la aplicación de celular, o a través de la FM Sierras en San Pedro, o a la tarde cuando lo escuches por la Radio Tinku. También mándanos el mensaje y al otro día lo leemos. Igual llega, por más que no estemos en vivo en ese momento, vos mandá. Bueno, y ahora antes de meternos en la última información más noticiosa, por decirlo de alguna manera, le vamos a dar el gusto a Paulina. Vamos, con Hermética. Sí, tenía ganas de escuchar ese tema y bueno, lo compartimos todos. Atmósfera parricera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Duermes aún de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que escapar. Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. ¡Pero qué temazo sacamos de las bateas! ¿De dónde salió? Porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Bueno. El amigo más fiel. ¿Quién es? Me encanta la canción, yo le voy a decir, ser sincero, me parece brillante. A mí me encantó el principio, después sí. no llegué a entender, a darme cuenta si hablaba irónicamente o no. No creo, pero bueno, esto del amigo más fiel, ¿no? Del trabajo. Esta cuestión que no podemos dejar de charlar antes de cerrar la creación, de que el trabajo dignifica, que si no trabajás, no sos digno, ¿no? Por ahí estamos viendo, ¿no? Qué visión es del trabajo, ¿no? Acá mucho tiempo en nuestro país estuvo esto, ¿no? El trabajo dignifica, pero ¿qué? ¿De qué manera de trabajar dignifica? Siendo una especie de máquina, autómata, ¿no? ¿De qué podés y de qué no podés hacer? ¿De casa a trabajo o de cuánto y de trabajo al hogar? ¿O de cuánta humillación te aguantás? Hay que ver. Por ahí, en ese sentido, dignifica más no trabajar. También puede ser. O dignifica el ocio, ¿no? O dignifica la labor, que es trabajo, pero que no remunerado también, el trabajo no remunerado. Y el, sí. Por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Que trabajan para cuando el marido va a trabajar, si en las familias que trabaja solo el hombre, es un trabajo no remunerado. Y es un trabajo, es una labor. Exactamente. O sea que el trabajo muchas veces es un disciplinamiento, quizás. O consideramos trabajo solo una forma de labor y que tiene que ver con la economía principalmente, con la producción de bienes y que sostenga al sistema. Si no sostiene, me parece que no sería trabajo para digamos, la cultura del trabajo. Trabajar con nieve y con frío. Con la fe del que ha de... Por ejemplo, aquí el peronismo, ¿no? Es uno de los movimientos que ha llevado adelante esa cultura y ese discurso, ¿no? Del trabajar, de lo digno del trabajo y de alguna manera esto, ¿no? De este disciplinamiento de qué tipo de trabajo tenés que hacer con ciertos beneficios. Con ciertos beneficios, pero sin salirse un poco de... Y sí, por ahí ciertos, muchos derechos conseguidos o avances en menor explotación, diría yo, más que nada, avances en ser menos explotado, pero a la vez esto, ¿no? De cómo es la cultura. ¿Quiere que le diga algo? Dígame lo que quiera. El otro día un empleado fue y le dijo a su jefe, jefe, sí. Súbame el sueldo, le advierto que hay como 4 empresas detrás de mí. Ah, sí, le dijo el jefe, ¿cuáles son? La del gas, la luz, el cable, el teléfono. La compañía como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Trabajo nace con la persona. Es brillante. Me mata. Eludir. Y sigue, ¿no? Sin respirar, ¿eh? Un grande aquí a quien estamos compartiendo. El tema de la canción del trabajo de Rafael. O Rafael, no sé cómo. De Rafael, claro, sí. Cantante muy conocido. Sí. Bueno, llegan algunos mensajitos más, ¿eh? Así es. Tengo acá uno de Santi de Buenos Aires. ¿Qué dice Santi? Que primero decía: feliz día, cumpas, vamos que volvemos. Vamos, alto, Santi. Y dice López, hablando de eso, sí. Licencia anual de la Tabaré. Upa, ¿cómo estamos con los pedidos? A mí me encanta. Bueno, sí, es la Tabaré, nunca voy a decir que no. Vamos, igual vamos armando una listita, si no, para cuando vaya terminando el grito, para que suene. También mandaba mensaje Gloria que decía: vamos, amigos del grito, mucho aguante, estamos con ustedes siempre. Abrazos, Roberto y Gloria, Las Chacras Norte. Vamos, Roberto, Gloria, abrazo grande. Qué lindo mensajito. Y Willy, ¿sí?, mandaba mensaje y decía: hola, La Crecida. Quiero saludar a Lázaro, Cusi y La Chini. Que tengan un lindo día, un lindo soleado día. Y dedico un tema para las épocas de elecciones. Lo pasen o no, pero que se escuche en los ranchos y en la vía pública. La solución final del disco Carne para la Picadora de la Polla. Un abrazo ballisto y dinámico para todos. Cómo me gusta que se pidan temas, ¿eh? A mí me encanta. Y más que estamos hablando de un tema en particular y ahí todos y todas aportando, ¿no? A esta delgada línea del trabajo de esta crecida de hoy. Primero de mayo, miércoles, nosotros estamos aquí trabajando y haciéndolo con gusto y con placer. Y con amor. Sin ninguna cadena, como nos dice el Rafael ahí de fondo. Sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena. Bueno, y una buena noticia, entonces, Martín, para ir de a poquito yéndonos de esta crecida, es que se inauguró la Reserva Natural Quisquisacate, porque es una buena noticia, porque a veces una reserva natural puede parecer bueno, pero depende cómo esté gestionada y otras yerbas. Si la es o no. Sí, exactamente, ¿no? En este caso es una especie de hija del Punillazo, de la movilización de vecinos y vecinas en el Valle de Punilla en contra de la autovía de montaña, ¿no? A raíz de eso es que se declara esta reserva. Exactamente. La autovía sigue su curso. Hay muchas dudas de si no va a volver a atravesar o no la sierra, ¿no? Y en eso justamente están muy movilizados y movilizadas ahí las vecinas. Pero bueno, esta normativa fue aprobada y se llevó a cabo la presentación oficial de este predio. Este predio, escuchá, de 520 hectáreas. Así que un predio grande, ¿no? Y cuya función es proteger las especies que habitan en ese territorio. Buenísimo. Así que bueno, si te parece, vamos a compartir las palabras de el biólogo Federico Copta, quien nos cuenta un poquito al respecto. Vamos. Hay una necesidad de que se proteja este sector de bosque nativo en el faldeo montañoso que va desde donde termina la urbanización en San Roque hasta la divisoria de aguas. Este proyecto ya venía siendo trabajado por la Comisión de Ambiente de la comuna desde hacía varios años, y de alguna manera lo relacionado con la autovía mostró que esta necesidad era imperiosa para justamente proteger lo que quedaba de bosque nativo y que no se siguiera interviniendo y que se siguieran destruyendo la montaña. Entonces, de alguna manera, en lo personal me tocó aportar sobre los límites de la reserva y algunas consideraciones sobre las prohibiciones de uso que debería tener ese lugar a fin de poder conservarlo. En este sentido, lo logrado es un área natural protegida de 520 hectáreas que arranca desde la costa del lago donde está el puente nuevo que se ha construido. Allí a ambos márgenes de la autovía corre la reserva, y después cuando la autovía hace la bajada a la comuna de San Roque, la reserva continúa hasta los límites de Vialet Mace en el norte, y el lago por un lado y la divisoria de aguas en las sierras por el otro lado, por el este. Uh-huh. Así que es un espacio realmente privilegiado. Y que a partir de ahora, también desde la formalidad de que sea una reserva y desde el compromiso de los vecinos y de las organizaciones, consideramos que ha sido un avance poder tener este espacio y ahora hay que trabajar para defenderlo y también para mejorar algunas condiciones que tiene el lugar. ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿A qué te referís exactamente? Y básicamente, por un lado, actividades como puede ser el ingreso de motos que puedan alterarlo. Uh-huh. Ese es uno de los factores que deterioran el lugar. Y otro es el tema del control de especies exóticas invasoras, que es un problema generalizado en todo lo que es Punilla, y que si no tiene acciones concretas de control de especies como la acacia negra o el ligustro, eso va a ir dejando paulatinamente de ser un bosque nativo para convertirse en una formación vegetal compuesta por estas especies invasoras que a su vez impide que, por ejemplo, las aves puedan vivir en ese lugar. Básicamente, en un lugar invadido por siempreverde, por ejemplo, tenés el 25% de las aves que tenés en un lugar que sea bosque nativo. Entonces, la invasión biológica genera localmente extinción de especies y desplazamiento de otras. Uh-huh. Existe una preocupación de que esto, porque a veces señala que cuando se crean reservas naturales en la provincia de Córdoba, se corre el riesgo que quede en papeles, que el Estado no esté presente, o que se figure solo el nombre y no tenga ninguna protección al respecto. Acá hablamos de una reserva comunal, vos señalás de alguna manera el rol de los vecinos y vecinas. De alguna manera, ¿cómo se puede llevar en la práctica el cuidado de esta reserva para que no quede eso en papeles? Bueno, básicamente el proceso con el que ha sido creada esta reserva marca claras diferencias entre una reserva que pueda tener una protección efectiva y una reserva de papel, como hasta ahora es la reserva de Sierras de Punilla, que fue declarada por ley el año pasado. La iniciativa de Mariana Caselli. Exactamente, y que básicamente apuntaba a una legitimación del proyecto de autovía de montaña, porque el límite oeste de la reserva era precisamente la proyección de esta autovía que de momento está parado en cuanto a su ejecución, no en cuanto a que tiene licencia ambiental todavía, formal. Entonces, la gran diferencia es justamente, ayer hubo 60 vecinos, junto con la jefa comunal también, haciendo el lanzamiento de esta inauguración de la reserva. Esto nos da una idea de que las áreas naturales, si están generadas desde el consenso de la comunidad, bueno, también va a ser la propia comunidad la que se va a encargar de cuidarla y de que esa reserva esté viva y que no sea solamente justamente un área de papel. El otro tema es que en cuanto a la escala comunal implica una cercanía mucho mayor con quien toma decisiones. Entonces, quien toma decisiones es un vecino más, al que todo el mundo conoce. No se da esa situación de una reserva esta, por ejemplo, desde la provincia o de la legislatura, en donde después nunca ni la han pisado ni la van a pisar. Creo que esas son diferencias muy grandes. Los políticos subieron sobre de la casa. Ah, tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Porque estaba hasta la mitad con agua, las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada, ¿viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que si yo iba al pueblo, todo eso. Y la tenía atada ahí, y bueno, de repente, ¡pum! Se fue. Desapareció. Desapareció, con árbol, burra, todo, ¿viste? Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra. La crecida. No para. Pero papá, ellos tratan de cambiar las cosas para que puedan ser más felices y productivos. Lisa, cuando no te gusta tu trabajo, no haces huelga. Simplemente vas todos los días y haces todo de mala gana. Ese es el estilo de nuestro país. Y nos corre el mediodía, Martín. ¡Nos tenemos que ir! Vámonos rápido. Tengo unos mensajitos para leerle. Rápido. Nos avisa acá nuestro cumpa Diego Cherchik, que hoy cumple 10 años en la Radio Las Chacras. La Radio FM Las Chacras Sur, sí. Ahí cumple 10 años. Qué lindo cumplir 10 años. Así que le mandamos un abrazo grande. Sí, nosotros tuvimos un fiestón en los 10 años. Que avisen la fiesta, ¿eh? Que avisen la fiesta, que favor. No nos dejen afuera. Bueno, saludo a Ángel también, que nos mandó ahí un saludo para todos los que le ponen corazón a lo que hacen, ¿eh? Bien, vamos. Así que gracias, Ángel, también por estar ahí del otro lado. Y a nuestro cumpa Francisco Chacheta, ¿eh? Que nos sugería ahí un tema también para escuchar. Uno que no quería saber nada con el trabajo. Estamos hablando de Lou Reed, ¿eh? Con su tema Don't Talk to Me About Work. Bien. Ni me hablen del trabajo. Bueno, y nos vamos así, entra este tema, el que pidió el Santi hoy, dejamos contentos a todos, a todas. Nosotros también estamos muy contentísimos. Ya crecida, así que... Y ya vamos cerrando, digo, ¿no? Y no queda otra. Esperemos que entre el tema entero en la transmisión de FM Sierras. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que nos escuchó a través de la 107.9 ahora a la mañana y a las que nos va a escuchar a la tarde en el mismo dial, pero para el otro lado, ¿eh? Así que cerramos con la Tabaré. Ahí nos vamos también. Un abrazo grande para todas y todes y todos. Que tengan un hermoso día y, bueno, que disfruten de este día libre si lo tienen, y si están trabajando, disfruten escuchando la radio. Por milangas en dos panes y algunos electrodomésticos regalamos nuestra vida, nuestros divinos momentos sin chistar y hasta felices de toda esta libertad. Cuando nos dan 20 días, ¡cuánta amabilidad! ¡Qué alegría! Llegó el día de la licencia anual. Patéticos demócratas, tan posmo y esclavizados, casi sin darnos cuenta, nos pensamos informados, mirando las pantallitas, qué bonitas, qué brillantes, espejitos de colores, disfrutando esos favores cuanto antes. Llegó el día de la licencia anual. Seguro debo estar loco, porque no entiendo razones para andar cumpliendo horarios cuando la vida me llama, haciéndome una guiñada, bajándose los calzones en alguna madrugada. Y pido prestada una hora y veo despuntar la aurora de la licencia anual. Pero guarda el manicomio, que si no caes en cana, los obreros y empleados y todos los sindicalistas agremiados o patrones, oligarcas y peones, todos relegado, diciendo malhumorados, no le gusta trabajar. Esa pildorita del absurdo cotidiano y luchar por otro aumento, aún de un 100%, y ver girar el reloj hasta que al fin me jubilen de tanta magia perdida y ver el cartel de salida. Ya sin licencia que llegue un buen día del despertar la conciencia del ser nuevo, iluminado, que te susurre al oído, huelga de brazos caídos, de hoy en más y para siempre, aunque siempre habrá un carnero que sin pretender dinero trabaje en su licencia anual. Cuando viene alguien y explica que el trabajo dignifica, no entiendo qué significa para mí que ja, ja, ja. Radio El Grito presenta. Un grande nubarrón se alza en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. La crecida. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tiene la calma y a todo río le pasa la creciente. Jamás el amor que llevo en mi alma. La crecida.